balance del proceso el día de hoy? Bueno, estamos muy satisfechos porque nuevamente la ciudadanía boliviana ha demostrado que tiene una profunda convicción democrática. Nuevamente los bolivianos y bolivianas hemos demostrado claramente que queremos participar en democracia, que queremos ser parte de la toma de decisiones colectivas importantes, como ha sido este referéndum revocatorio. Hoy hemos tenido una fiesta cívica en el país. Este 10 de agosto va a quedar marcado como un hito fundamental para el proceso de consolidación y profundización democrática en Bolivia. Y un aspecto fundamental es que este referéndum revocatorio ha llevado a la cohesión y al fortalecimiento del organismo electoral boliviano. La Corte Nacional Electoral y las 9 Cortes Departamentales hemos trabajado de manera unida para demostrar nuevamente ante la ciudadanía que podemos administrar procesos electorales con plena transparencia, con plena independencia, fijando nuestros criterios técnicos y garantizando que la ciudadanía pueda participar en democracia. Ese es el otro dato fundamental. Tenemos, por algunos datos preliminares, un elevado nivel de participación ciudadana, cercano al 80%. Esa es una muy buena noticia y es una señal de salud democrática en Bolivia. ¿Las trabas al proceso como tal tuvieron alguna incidencia en el desenvolvimiento de la jornada? Por lo visto, no, pese a que hubieron muchos obstáculos en el camino para llegar a esta jornada electoral. Por lo visto, el resultado está demostrando claramente que, pese a todos los malos augurios que se planteaban, al mucho ruido que había en torno al proceso, hoy lo que tenemos es una jornada con mucha claridad, con reglas claras, con actores que se han podido expresar libremente en las urnas. Y creo que lo que queda de este proceso, más que toda la etapa previa que ha sido oscura y difícil, es esta jornada electoral que está reafirmando la democracia en Bolivia. Las cortes departamentales han trabajado de manera uniforme, hoy día respondieron de una manera, podríamos decirle, a la altura. Sí, durante todo el proceso hemos estado avanzando en esta necesidad de consolidación democrática en Bolivia, y especialmente hoy día las cortes departamentales han hecho todo el trabajo operativo y son las que verdaderamente han garantizado que en los 9 departamentos del país hay una votación como la que ha habido. ¿En qué etapa se encuentran ahora las cortes departamentales? Bueno, a partir de las 18 horas de hoy día ya se han iniciado los cómputos departamentales. Las cortes departamentales ya están trabajando en la totalización de resultados de las actas que se han contado en las mesas, y nosotros vamos a esperar esos resultados para declarar los resultados nacionales. ¿Ha habido alguna corte departamental o algún distrito en particular que haya tenido alguna clase de accidente que haya perjudicado ya para el tema resultados? No, en relación al proceso no ha habido ninguna dificultad, ha sido completamente tranquilo, excepto ese evento en Yucumo en la mañana que ha sido prontamente resuelto. ¿Cómo lo han resuelto? ¿Cómo funciona el organismo electoral en eso? Bueno, hemos tomado contacto inmediato con la Corte Departamental Electoral y desde la Corte Nacional hemos dado el respaldo administrativo y toda la coordinación necesaria para contratar una avioneta, para llevar material, reponer ese material desde Trinidad a San Borja, de San Borja llevar el material por tierra a Yucumo y nuevamente llevar adelante el proceso de votación en esta localidad. ¿Mañana qué toca? Mañana toca esperar los resultados, conversar con transmisiones de observación que nos acompañaron para extraer lecciones y seguir avanzando y fortaleciendo la institución. Bueno, pero ya los sobres de seguridad, ¿cuánto ya ha ingresado, digamos, a las cortes departamentales? Todavía no tenemos ese reporte, es un proceso que va transcurriendo paulatinamente, pero esperamos que en un plazo de 7 o 10 días podemos ya tener los resultados. ¿En 7 o 10 días ya se publica los resultados? Ese es el plazo de anteriores procesos y creemos que lo vamos a mantener también en este proceso. ¿Y luego de esto, en la Corte, queda bien parada? Sí, un dato fundamental de este referéndum es que la Corte Nacional Electoral y en general la institución electoral sale muy fortalecida, sale con plena convicción de que está a la altura de los desafíos democráticos del país. Por supuesto que tenemos muchas tareas institucionales hacia adelante. ¿Quedan asperezas por limar? Tenemos que sentarnos a dialogar, tenemos que hacer un trabajo interno muy intenso, muy, muy activo de fortalecimiento institucional, tenemos que trabajar en todas nuestras áreas en las cuales trabajamos como organismo electoral. Esto es muy importante y por supuesto que lo vamos a hacer. Yo entiendo de que desde tu llegada a la Corte Nacional ha sido algo accidentado, ¿no? Así es, sobre todo con estas consultas que hubieron a nivel regional, pero ahora necesitamos mirar hacia adelante, necesitamos decir que este referéndum nos ha encontrado cohesionados y que así debemos proyectarnos hacia adelante. Ahora ya con un poquito más de aire, ¿cómo va a ser la gestión de José Luis Axenina Nacional? Tenemos una agenda institucional muy importante en materia de registro civil, en materia de fortalecimiento institucional, en materia de que es mi campo, que es la educación ciudadana para vivir en democracia, en materia de perfeccionamiento de los procesos electorales. Tenemos una agenda muy importante y tengo plena confianza de que el organismo electoral en su conjunto, ese equipo profesional y técnico que trabaja en la Corte Nacional y en las 9 Cortes Departamentales, vamos a seguir avanzando para consolidar una institucionalidad fuerte en un momento de crisis generalizada de las instituciones en el país. Y a la última, ¿la democracia hoy ganó o perdió? Bueno, la democracia fue plenamente ratificada en esta jornada y es la gran vencedora de este referéndum. Gracias. Muchas gracias, compañero. Así no llego sin nada porque si no me cuelgan.